Bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a este su programa Diálogo Bíblico. Este es un jueves 7 de febrero. Estamos estudiando estas cosas lindas de la creación. Lamentablemente no es lindo lo que estamos conversando, pero está en la palabra de Dios y ya hay que conversarlo y decirlo. ¿Es lindo o no es lindo finalmente? Es una advertencia que no es grata, lo vamos a decir de esa manera. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, esperando que usted esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Génesis, seguimos hablando de este problema de gracia. No es problema en realidad, una bendición, gracia y juicio en el Edén. La parte 2 dice acá nuestra guía de estudio. Si tú recuerdas, ¿qué hablaba el capítulo 1? Hablaba de la creación. Justamente. Hablaba toda la creación. Dios colocó en orden todas las cosas y dijo, día por día. Qué lindo y precioso, maravilloso, bueno y bueno en gran manera es lo que he hecho, para luego colocar a Adán y Eva en el jardín de algo que era perfecto para ellos. Capítulo 2 resume y agrega antecedentes más a la creación. Incluso tú recuerdas que en el versículo 1 va a decir, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y viene entonces que en el séptimo día Dios crea el tiempo para que nos demos un momento de reposo, de tranquilidad, para recordar la obra creadora de Dios, juntarnos, alabar a Dios y decirle gracias porque nos diste esto tan maravilloso que tenemos. Y eso es lo que hacía Adán y Eva con el Señor. Lo hizo el primer sábado y entendemos que el séptimo siguiente también lo hizo. Y así se encontró sucesivamente con el Señor conversando, visitando el jardín, mirando, observando, aprendiendo. Pero de improviso, como ya lo hemos visto, aparece lamentablemente un problema que bastante serio nos ha traído muchos problemas en realidad, el problema de la caída de Adán y Eva. Pero también junto con la caída aparecen los versos 14 y 15 del capítulo 3, que ya lo hemos dicho, nos dicen lo que le sucedió a la serpiente y de una forma muy indirecta se lo dice a Satanás, diciéndole que sí, la guerra iba a estar, la lucha iba a estar cruenta, pero que al final Dios, Jesús que vino a la tierra, colocaría término a ese problema. Y eso es una esperanza para Adán y también para nosotros, una enemistad. Esto está graficado en algunos textos nuevos de allí de Apocalipsis, que dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se le llama esto el mensaje de los tres ángeles, y este es el primer mensaje. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué está este texto? Porque justamente lo que no hicieron Adán y Eva, no adoraron a Dios en ese instante, se separaron, no le creyeron, y mira las consecuencias que hasta hoy día tenemos. Pero que grato es que que lo bueno, digamos, de esto es que hay una solución muy, muy hermosa como para volver nuevamente al Edén perdido. La gracia y el juicio manifestadas en el Edén. Bueno, generalmente nosotros encontramos en este tipo de declaraciones, podríamos decir, la firma del Creador. Él tiene el derecho para hacerlo. ¿Por qué? Porque es el Creador. Nosotros, no sé, hay oportunidades en que se nos pasa la mano, podríamos decirlo así, al ponernos delante de Dios y discutir con Él. Aunque Él lo hace a veces con sus hijos. Estemos a cuenta, dice, ven acá, conversemos. Pero nosotros deberíamos situarnos en el lugar que corresponde. Nosotros somos las criaturas y Él es el Creador. Por eso debemos ponernos en el lugar que corresponde. Y fíjate, cuando este Evangelio eterno, que dice el Apocalipsis 14, 6 y 7, este Evangelio que es predicado por este ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice, comienza diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjate, ¿a quién tenemos que adorar? A Dios. Dios el Creador, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios que tiene todas las características superlativas. Entonces, a Él es el que tenemos que adorar. El problema que hay entre Satanás y Dios es problema de adoración. Satanás trata de atraer la adoración hacia Él de muchas formas. Y toda aquella adoración que no se preste a Dios se está prestando al enemigo. Y el enemigo actúa por medio de personas. De ahí viene la idolatría. Es peligrosa la idolatría. Hay muchas personas que hoy confiesan, yo, mi ídolo es tal persona, es tal artista, es tal cantante. Bueno, y esa gloria que deben estársela manifestando a Dios, está manifestándosela a un ser humano. Que hoy día es y mañana ya dejó de ser. Claro, y qué peligroso, porque esos artistas que son de alguna manera la idolatría, ellos cometen errores muy graves en su vida y de alguna manera transmiten eso a las personas que son sus seguidores. En cambio, cuando ponemos la mira en Jesús, en nuestro Señor, no tenemos ese tipo de problemas porque Él nunca ha tenido una caída, ha sido recto, misericordioso, nunca nos ha abandonado. Ahora, y en el día de hoy sigue mostrando su misericordia. Y lo voy a decir de esta manera, con este programa, Él está permitiendo que llegue a sus oídos este mensaje de advertencia de que viene un día en que Dios va a juzgar. Y Satanás está diciendo, como lo dijo en el Jardín del Edén, no viene un juicio, viene un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva dimensión de la vida, una nueva posibilidad, nos estamos regenerando, estamos teniendo más avances. ¿Qué avances, mis estimados oyentes, cuando usted mira las noticias llenas de dramas sociales entre padres e hijos? ¿Cómo la desesperación está llegando a límites insospechados dentro de la población, de la gente? Vive desesperada, no hay esperanza, y este es un mensaje de esperanza. Porque como se lo dijo Adán y Eva, entrando en el conflicto, que había una solución, también hoy día Dios tiene una maravillosa solución para usted que nos está escuchando. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Tenemos que considerar que nosotros debemos poner toda nuestra lealtad a los pies de nuestro Salvador. Él podría haber actuado en forma diferente. Sin embargo, Él no eligió el camino más fácil. Él estuvo dispuesto a poner su vida en rescate por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos ser agradecidos, y además de eso, debemos reconocer que Dios está de nuestra parte y desea nuestra felicidad. Entonces, todo esto nos debería hacer alabar a nuestro Dios. Ahora, otra cosa que quisiera decir. En la antigüedad, los ídolos siempre rebajaban al ser humano. Y hoy día no han cambiado las condiciones. La idolatría también rebaja al ser humano. Hay personas que son capaces de hacer cosas increíbles cuando llegan a la idolatría. Bueno, cuando nosotros adoramos al verdadero Dios, esa adoración nos eleva, nos hace ser mucho más, nos saca. ¿Cuántos casos, cuántos testimonios de personas que han estado sumidas en el vicio, en la droga, en el alcohol, que han sido delincuentes, y el Evangelio los ha encontrado y los ha sacado, los ha rescatado de ahí? Y después nosotros vemos personas honorables, personas que tienen un hogar bien constituido, personas que son personas que tienen credibilidad. ¿Y eso qué lo ha hecho? No es el esfuerzo propio, no, es el Evangelio, es Dios mismo el que los toma de la mano y camina a su lado. Entonces, eso tenemos que considerarlo. La verdadera adoración nos acerca a Dios, nos eleva y hace de nosotros mejores personas. Y qué lindo sería que este Evangelio llegara a todo el mundo sería algo distinto, un lugar diferente donde pudiéramos vivir. Pero vamos cada vez peor. Hay unos paralelismos que son muy interesantes. Si usted los analiza con calma, se va a encontrar, por ejemplo, que primero aparece el Evangelio, la buena nueva, y después el juicio. Correcto. También lo hace el último libro de la Biblia, nos anuncia un Evangelio maravilloso, pero también nos habla de un juicio. En el jardín del Edén, Dios había previsto para ellos la solución, les había advertido y se cumplió lo que Él les había dicho, y se va a cumplir enteramente. La raza humana se ha deteriorado, todos llegamos a un momento en descansar y morir, pero Dios ha prometido en su Evangelio que nos va a dar vida eterna. Y otro detalle maravilloso que usted puede observar también al leer los dos primeros capítulos de Génesis, que son capítulos maravillosos en relación a la creación que hace Dios. Si usted va a Apocalipsis y lee los dos últimos capítulos, ve que nuevamente se restaura ese reino de Dios a la humanidad. Todas las cosas son hechas nuevas, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y termina diciendo Apocalipsis, mira, estas cosas son ciertas y verdaderas, sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué dice Juan eso, terminando su libro? Porque él espera que un día volvamos al jardín del Edén nuevamente, a gozar la amistad, y que nunca más Dios nos pregunte dónde estás, porque vamos a estar siempre a su lado. Sin el Evangelio, nuestro destino sería el mismo que el de la serpiente y su simiente, y no el destino de la mujer y su simiente. Y lo que fascina es que esta gran noticia aparece ya en el Edén, en las primeras declaraciones que Dios da al mundo caído. Piénselo. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.